Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todos los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges. Hoy estaremos acompañándoles con ustedes en los controles. Iván MacGregor, quien regresó de unas largas y bien merecidas vacaciones. Llegó tostadito y rosado como un camarón. No sé si será por la chaqueta intensamente roja, pero el hombre estaba muy bronceado. ¿No es así, Iván? Montaña, playa, ríos, sabanas. Bueno, visitaste a toda la Venezuela hermosa, ¿no? Bueno, y que les habla Vladimir Quintana. Y para nosotros y nosotras, trabajadoras y trabajadores del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, en verdad que nos complace ser la sede inaugural del Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Derechos humanos, cultura y buen vivir, en homenaje a Eduardo Galeano, el cual se estará llevando a cabo durante los días 28, 29 y 30 de mayo. Y bueno, a propósito de este concepto del vivir bien, conozcamos un poco de su significado y su origen. Su macamaña en aymara, vivir bien, su significado, y su macansay en quechua, buen vivir, su significado para los pueblos bolivianos y ecuatorianos respectivamente. Esto implica mucho más que la traducción lingüística convencional al español. Refleja la cosmovisión del equilibrio del todo. Todo está conectado, interrelacionado, todo es parte de la armonía y el equilibrio de uno y del todo, en armonía con los ciclos de la madre tierra, del cosmos, de la vida, de la historia, saber relacionarse o convivir con todas las formas de existencia. Vivir bien hace referencia a todas las interrelaciones de la comunidad. No se trata del tradicional bien común reducido y limitado solo al ser humano, ni tampoco a vivir mejor, que es a costa de otro. Para vivir mejor frente al prójimo, es necesario competir y concentrar las riquezas y oportunidades en pocas manos, y así tener más poder y fama que el otro. Para que algunos puedan vivir mejor, millones han tenido que vivir mal. El vivir bien deja de lado la visión antropocéntrica del ser humano. Es solo una parte del todo. Somos hijos de la madre tierra y del cosmos. En tal sentido, Murici Poma, en un conversatorio en Europa, tuvo la valentía de decir: tengo dos vestidos. Uno para eventos especiales, así fiestas, y otro para todos los días. Mas no los tengo. Tampoco los necesito. Esta fue su respuesta tajante y corta que dio la boliviana de origen quechua a la pregunta del moderador: ¿qué rol juega o no el crecimiento económico en el concepto del vivir bien? En esa oportunidad ella tenía encima un vestido oscuro con ribetes coloridos, fulgurantes en la parte del cuello, del pecho y la punta de la manga. Por lo visto, tenía encima su elegante vestido de fiestas. Estaba sentada en la tribuna junto a muchos intelectuales y un reconocido intelectual ecuatoriano llamado Alberto Acosta, autor de varios escritos sobre el buen vivir. Y estas personalidades del tercer mundo, así como él y ella, fueron también los oradores, las oradoras y los invitados especiales a este congreso titulado ATLAC. Genocide Death Watson, por supuesto no es en español, es el idioma que me parece que es hasta alemán. Y bueno, las personas que se dieron cita a aquel congreso fueron tomados de sorpresa con la respuesta de la boliviana vestida de fiesta. Esperaban un discurso racional de categorías económicas o interpretaciones teóricas sobre el crecimiento desde el punto de vista del vivir bien. Pero la respuesta fue diferente. En vez de un paquete de teorías, le lanzó un paquete de una forma de vida. Todas las culturas tienen una forma propia de ver, sentir y percibir y proyectar el mundo. Y al conjunto de esta forma se conoce como cosmovisión o visión cósmica. Los abuelos y las abuelas de los pueblos ancestrales hicieron florecer la cultura de la vida inspirados en la expresión del multiverso. Viene del concepto de que existen muchas verdades y no solo una, universo. Donde todo está conectado, interrelacionado, nada está afuera, sino por el contrario, todo es parte de. Esa armonía, el equilibrio del uno y del otro es importante para la comunidad. Así es. Y en gran parte de los pueblos de la región andina de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina y en los pueblos ancestrales de las primeras naciones de Norteamérica previve la cosmovisión ancestral o visión cósmica ancestral, que es una forma de comprender, percibir el mundo y expresarse en las relaciones de vida. Existen muchas relaciones y culturas en Ayala, cada una de ellas con sus propias identidades, pero con una esencia en común. El paradigma comunitario basado en la vida, en armonía y equilibrio con el entorno. Afirman los sabios de nuestros pueblos ancestrales que recuperar la cosmovisión ancestral es volver a la identidad, un principio fundamental para saber nuestro origen y nuestro rol complementario en la vida. Y aquí, como buenos lectores y como el programa Biblioteca Viva es el espacio radial de la lectura, les recomendamos Una Buena Vida del libro de Fernando Guanacuni Mamani. Así pues, en los conceptos originarios del vivir bien o el buen vivir, que es uno de los temas fundamentales en este encuentro internacional, Inventemos la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Para esto, los amigos también de Serenata Guayanesa hace algún tiempo dedicaron una canción a la Pachamama, a la Madre Tierra, si la tierra, tierra fuera. Qué dulce sería este mundo si al manto de ozono fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué dulce sería este mundo si al manto de ozono fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué linda sería la tierra, si la tierra, tierra fuera, con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra, tierra fuera. Y qué libres los turbiales si sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas. Y qué libres los turbiales si sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas. Qué linda sería la tierra, si la tierra, tierra fuera, con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra, tierra, tierra fuera. Y qué libre ser humano, si el latido regresara al vello de los cocuyos y al canto de las cigarras. Y qué libre el ser humano si el latido regresara al pecho de los cocuyos y al canto de las cigarras. Qué linda sería la tierra, si la tierra, tierra fuera con su pausa, piel de mor, en una flor, en la conciencia, qué linda sería la tierra, si la tierra, tierra fuera. Sería el planeta si los dios le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara. Qué puro sería el planeta si los dios le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara. Qué linda sería la tierra, linda si la tierra, tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra, la tierra fuera. Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta. Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta. Qué linda sería la tierra, si la tierra, tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra, tierra fuera. Qué linda sería la tierra, si la tierra, tierra fuera. Bueno, continuamos en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y bueno, le recordamos a aquellos que pudieron haber o aquellas que pudieron llegar tarde y están sintonizando ahorita la 96.3 FM, el espacio radial de la lectura, que estamos conversando precisamente sobre el encuentro internacional e Inventemos la Democracia del Siglo XXI. Derechos humanos, cultura y vivir bien, y estamos haciendo un repaso sobre el significado y el origen de esas palabras tan hermosas como es vivir bien, el buen vivir, que es completamente diferente que vivir mejor, y ahí lo explicábamos. A propósito de esto, este encuentro desde la semana pasada se vienen realizando en todos los estados de la República Bolivariana de Venezuela una serie de encuentros patrocinados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con los gabinetes estadales, encuentros y discusiones, mesas de trabajo sobre las temáticas que se van a desarrollar en este encuentro que tendrá su apertura mañana, repito, en la Biblioteca Nacional, en la sala Juan Bautista Plaza, a partir de las 9 de la mañana. Es la inauguración con la conferencia magistral La Vena Viva de la Historia por Juan Antonio Calzadilla Arriaza, venezolano, en homenaje a Eduardo Galeano. Entonces, a propósito de estas conversaciones y estas discusiones, estas mesas de trabajos que se vienen realizando, se realizaron en todos los estados a través de los gabinetes culturales, ahorita ya tenemos la comunicación con el director del gabinete del estado Vargas, Ricardo Pérez. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, ¿cómo están todos los escuchas? Bueno, como dicen en mi pueblo, estamos bien, pero no importa. Bueno, igual que aquí en Vargas. Estamos bien ahorita en un día bien soleado. Bueno, qué raro, ¿no? Que está soleado ya en Vargas. Eso debe estar bien sabroso por allá. Aquí también está pegando su solecito. Ricardo, estamos hablando entonces de lo que fue las discusiones que se dieron ahí en el estado de Vargas, así como se dieron en el resto de los estados. Cuéntanos un poco cuál fue la dinámica, cuáles fueron los temas que se presentaron, cómo están compuestos pues los delegados que van a venir mañana a la inauguración de este encuentro internacional. Sí, bueno, aquí se realizó, igual que en todo el territorio nacional, la semana pasada, con la misma temática, los mismos seis ejes de acción que se van a comenzar a discutir el día de mañana con los invitados nacionales e internacionales. Igual fue aquí en las regiones. Hicimos el congreso, el capítulo Vargas, se pudiera decir, en dos días. Fue el día jueves de la semana pasada, que estuvimos durante una jornada larga hubo mesas que cerramos allá de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ajá. Corrido, porque incluso los participantes, el almuerzo se le fue suministrado allí mismo en las mesas de trabajo, y hubo mucha gente que quiso continuar mientras almorzaban, seguir en la discusión. Lo hicimos en todo el territorio del estado, no centralizamos el Congreso como tal en un solo espacio, sino que lo hicimos, cada eje de discusión tenía una locación diferente, así que estuvimos desde Caraballeda hasta Carayaca, estuvimos discutiendo con las temáticas específicas del Congreso, y bueno, la participación aquí en el estado de la gente, los intelectuales, los creadores, incluso los inventores del estado, los educadores del estado, se abocaron a la participación en el Congreso, y creo que vamos bien fortalecidos con esa propuesta que surgió de la mesa del estado Vargas, y además, bueno, se escogieron vocerías por mesa para estar participando en la apertura de ese Congreso, ya formal, a nivel nacional, de ese Congreso mañana en Caracas. No, por supuesto que ya para el día de mañana hay unas cuantas actividades que están programadas, por aquí las vamos a presentar ahora, pero por lo que me estás contando, ahí hubo mucha motivación en la participación de los cultores, tú hablas de los intelectuales, bueno, todos somos intelectuales orgánicos, por ahí vamos, ¿no? Pero me estabas, sí, que hubo mucha, mucha motivación el hecho de comer y seguir discutiendo durante la comida, y aproximadamente cuántas personas estuvieron integradas esta mesa de trabajo, Ricardo. Mira, aquí en el estado Vargas la participación, aunque se hizo igual que va a ser en Caracas, hasta 30 personas por mesa de trabajo, con la invitación formalizada por el ministerio. Bueno, el día de la discusión se presentaron muchas más personas, estamos hablando casi 200 personas en la participación de este congreso solo aquí en el estado Vargas, y que bueno, por eso fue es que la temática daba para que la discusión fuera bastante nutrida y además bien interesante, pues las personas que participaron estaban allí para aportar, para debatir, para llegar a conclusiones, a recomendaciones de acciones a tomar en las diferentes temáticas. Una de las mesas, por ejemplo, más discutidas como tal y que más tarde cerró, fue la mesa del que habla de la educación liberadora. Allí teníamos, bueno, una cantidad de docentes que están activos y docentes jubilados, ¿verdad? Y cultores que están, que hacen el traspaso de saber, y bueno, se formó un debate bien, bien sustancioso. Ok, ya por lo visto tú anticipas un éxito total en el desarrollo de toda esta jornada, que es 28, 29 de mayo, ya como la concentración de todos estos saberes recopilados en los estados, más el acompañamiento que tenemos de los amigos y amigas que vienen del exterior. Sí, sí, yo estoy 100% seguro con la reacción que se vio, uno lo lleva... según lo que se vivió en las regiones, lo lleva ya a la participación nacional, y yo sé que va a estar bastante interesante los resultados de este congreso, porque es que la temática del congreso era una temática que iba al fondo de la sustancia, ¿no? No era una temática que esperaban mucho los venezolanos poder discutir acerca del antiimperialismo, acerca de la soberanía, la ciencia y la tecnología como herramienta para esa soberanía, la educación liberadora, el concepto de una nueva ciudad, otro de los ejes temáticos. Eran temas que mucha gente esperaba desde el mundo cultural, desde el hecho cultural, mucha gente estaba a la espera de que se presentara un momento para poder debatir y poder aportar ideas para la construcción precisamente de lo que nosotros estamos buscando, que es este nuevo país, este nuevo estado que nos legó nuestro en su construcción nuestro comandante Hugo Chávez, y hacia allá creo que la gente está aportando a este congreso que yo sé que va va a dar mucho de qué hablar esas conclusiones y esas y esos resultados de esos papeles de trabajo que se van a generar a partir de mañana en esas mesas. Claro, porque dentro de toda esta temática, los 6 ejes de discusión que me estás presentando ahorita, que fueron motivo de discusión en todos los estados, eso comprende lo que representa la introducción al evento, ¿no? Que es el Inventemos la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Entonces, dentro de ese concepto de vivir bien, oye, es llamativo, porque ahí está la educación liberadora, bueno, está todo lo que tú has mencionado y por eso convoca a la gente y la gente, bueno, se siente muy motivada a participar en este tipo de eventos ahora. A partir de mañana tiene una gran particularidad que es a nivel internacional, con participación internacional. Pero esto no mella también la participación de la gente de Vargas, porque hay uno dentro de la programación, hay una participación libre, ¿no? y abierta, y bueno, completamente gratis, ¿no? Porque es abierta. ¿Cuánta gente más o menos tienes pensado tú traer mañana allá de Vargas? ¿Cuánta gente se viene para acá sola? ¿Vienen en autobús? Bueno, ¿cómo hacen? Estamos haciendo la convocatoria para los distintos eventos. Exacto. A realizarse, las distintas asambleas abiertas a realizar. Estamos haciendo un esfuerzo entre Vargas, Distrito Capital y Miranda de esa convocatoria. Hay mucho interés aquí en el estado y sé que va a ser una de las mayores participaciones que mañana en los Magallanes de Catia, que hay precisamente toda una actividad que ronda alrededor de lo que son las historias locales y lo que son los cronistas populares. Y aquí tenemos muy buena experiencia en el estado Vargas acerca de la sistematización de nuestras historias locales y además acerca de la formación de cronistas populares, de la formación de cronistas infantiles en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Y ese punto yo sé que es uno de los que más ha llamado la atención de los varguenses, pero igualmente estamos haciendo la invitación abierta a la participación. Los cultores van a subir por su cuenta, según también sus responsabilidades laborales, sus responsabilidades, pero la programación como tal se ha difundido en todo el estado para la participación de nuestros cultores también, que bueno, la cercanía nos permite poder escoger e ir a las actividades que más nos llamen la atención. Estamos a solo 20 minutos de la ciudad de Caracas, que es la sede principal de este Congreso Internacional. Bueno, mira, y va para todos los usuarios y usuarias que nos están escuchando en este momento y para que tú lo reproduzcas allá también. Mañana a las 2 de la tarde, en la propia Biblioteca Nacional, tenemos 2 eventos de bastante significancia, ¿no? Tenemos la ciencia útil a las 2 de la tarde, esto es en la sala planchar, en el nivel AP4, el conocimiento productivo, donde estará Jorge Veraza de México, Liliana Núñez de Cuba, Sandra Moreno de Venezuela, Guillermo Barreto de Venezuela, Esteban Emilio Monzonil de Venezuela. Y también a las 2 de la tarde en la sala Juan Bautista Plaza, que es el auditorio de la Biblioteca Nacional, tenemos el evento de producción cultural y movilización social. Ahí estará participando Luis Brito García de Venezuela, Abel Prieto de Cuba, Vicentecito Lema de Argentina, Fermín Muguruza del País Vasco, Julio Peña, Ecuador, Diana Reches, Uruguay y Edmundo Aray de Venezuela, ¿no? También a las 2 de la tarde en la sala Luis Barrios Cruz en la Biblioteca Nacional, Ciudades en Disputa entre el Capital y la Gente, con Alejandro Fierro de España, James Earley de los Estados Unidos, y digo James por no decir James, sabes que tenemos el jugador hermano colombiano que le dice que es James, sí. ¿No? Ok. Luis Mosquera de Colombia, Néstor Jaffetz de Argentina, Mario Sanoja de Venezuela y Juan Carlos Rodríguez de Venezuela. Pero también en la Biblioteca Nacional a las 2 de la tarde, en el AP0, Cuerpo de los Servicios, Proceso Productivo y Economía para la Vida. También en Biblioteca Nacional, pero a las 3 de la tarde, Conocimiento y Cuerpo Territorios para la Soberanía. Y también a las 3 de la tarde en la Biblioteca Nacional, bueno, aquí tenemos 2 eventos más. O sea, mañana en la Biblioteca Nacional va a estar, pero lo que se llama colapsada, y va a ser lo que es en la Biblioteca Nacional, el epicentro de la cultura universal. Sí. Dime. Ustedes están siendo privilegiados. Y todo, me refiero a ustedes, todo el personal de la Biblioteca Nacional y de los entes adscritos que rodean la Biblioteca Nacional, incluyendo a Alba ciudad que está allí dentro de las mismas instalaciones aledañas, bueno, porque son el epicentro del Congreso. Sí. La Biblioteca Nacional se convierte este fin de semana, a partir de mañana, en el epicentro de ese inventar la democracia del siglo XXI con toda la cantidad de invitados internacionales, además de muy altísimo calibre, sin desmejorar a los nuestros, sin desmejorar a, claro, a gente como Luis Brito García, a gente como el maestro Sanoja, Iraida Vargas, como Pavel Rondón, que van a estar por allí también durante estos días, que son, bueno, son, digamos, personalidades con una altísima trayectoria en lo que son estos temas de lucha social, y además, bueno, con todos los internacionales. Ustedes son el centro privilegiado este fin de semana en toda Venezuela. Bueno, y vamos a seguir siendo el centro del privilegio del pueblo venezolano. No los trabajadores somos los privilegiados. Es el pueblo venezolano privilegiado en contar con una institución como la Biblioteca Nacional, capaz de albergar y de presentar todos estos escenarios en sus diferentes espacios. Además, tú sabías que el 13 de julio la Biblioteca Nacional va a cumplir 182 años. Jovencita. Jovencita, y bueno, y por eso, por naturalidad, por cuestiones de peso histórico, la Biblioteca Nacional es patrimonio vivo del pueblo venezolano, es la memoria viva del pueblo venezolano, es la cuna de los saberes universales, ¿no? Entonces, ¿qué mejor escenario para este encuentro internacional, inventar la democracia del siglo XXI, derechos humanos, cultura y vivir bien, que un espacio como la Biblioteca Nacional? ¿Ah? Así es. Bueno, bien, además que nos sentiríamos más que privilegiados, orgullosos de ser los anfitriones de todos ustedes. Y se van a traer la zamba del equipo Los Tiburones de La Guaira también. Mira, lo que pasa es que nosotros, ¿sabes? Que allá arriba en Caracas nos tienen como... Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo le voy a servir de escolta porque yo soy de Los Tiburones y los gloriosos Tiburones de La Guaira. Ok, entonces sí. Ah, porque bueno. Lo que pasa es que por allá arriba hay muchos caraquistas que no pueden... No, pero no le tenga miedo, no le... Mira. No es que nosotros le tengamos miedo, le da miedo a los caraquistas, porque cada vez que escuchan la samba en el estadio se asustan. Bueno, yo le dije al director de la biblioteca de él, que tú lo conoces, José Luis Urbano. Sí. Él es de los Leones del Caracas, te allá va en La Guaira. Sí, sí. Yo le digo, león que ruge no muerde. Sí, no, lo que pasa es que José Luis vive en pleno casco histórico, en pleno centro histórico de La Guaira, y mira, tú estás cometiendo un acto de traición a tu pueblo. Sí, bueno, mira, sí. Muchas gracias, Ricardo, de verdad, por esta participación tuya. Verdad que nos sentimos privilegiados por tu participación. Ahora sí, somos privilegiados porque estás participando en esto. ¿Algún otro comentario que quieras decir? Porque sabes que tenemos una sorpresita. Fermín Muguruza va a participar en este encuentro. Él viene del País Vasco. Y Fermín Muguruza es escultor también y es músico. No sé si tú lo sabías. Sí, y no me digas que lo tienen en el estudio. No lo tengo en el... Bueno, sí, él está aquí en el estudio. Ah. Pero grabado con su pieza El Derecho de Vivir en Paz, de este insigne también mártir, nuestro americano Víctor Jara. Entonces... Sí. ¿Qué tal si lo escuchamos? Pero antes de poner a Fermín Muguruza, quisiera, bueno, tu palabra de despedida, pues. Bueno, la invitación a todo el pueblo venezolano que se acerque a todas las actividades que están programadas para este Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Las temáticas rondan, como ya bien lo has dicho, derechos humanos, la cultura y además el vivir bien, ese vivir bien que nuestro libertador Simón Bolívar ya desde hace más de 200 años venía recalcando. Y allí precisamente es donde la participación del poder popular, la participación del pueblo venezolano se hace presente, y además sé y estoy seguro que va a poner su grano de arena, así como lo hicieron en los estados, para la construcción de esa nueva idea, ese nuevo concepto de Venezuela que estamos generando en esta revolución. Y felicitarlo a ustedes como emisora, la emisora por excelencia de Caracas, por toda la cobertura que le están haciendo al Congreso, y además también felicitarlos por como Biblioteca Nacional, como está diciendo, 180 años cumplen. 182. 182. Y en estos momentos, la Biblioteca Nacional, gracias a la Revolución, es un espacio abierto al conocimiento de todo el pueblo venezolano, no como lo tenían anteriormente, un poco secuestrado ese conocimiento. Ahora el pueblo venezolano tiene esa apertura, esa facilidad de conseguirse y encontrarse con su Biblioteca Nacional. Bueno, sí, es el mayor poder del pueblo, es el conocimiento. Gracias, Ricardo Pérez, quien es el director del Gabinete Estadal del Estado Vargas, quien va a estar aquí mañana con su zambita y todo, pero bueno, vamos a participar en este encuentro internacional. Bueno, el compromiso. Aquí tenemos a Fermín Muguruza, el derecho de vivir en paz. China es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Bizitzeko bideak poeta Otximin gizateria osoa kolpatzen du Vietnam de gazto inorken duko arrostiaren ildoa bakea bizitzeko. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. ¿Voy o no voy? No, señor, tú te levantas, mira que cada voto cuenta. Pero yo tengo que atravesar toda una ciudad para ir a votar, ¿no? Para que no te pase esto, tienes a tu disposición 1.568 puntos de actualización fijos y móviles en todo el territorio nacional en los que podrás inscribirte o actualizar tus datos. ¿Dónde? Ingresa a www.cne.gov.be y busca la información de tu estado. CNE, garantía de paz. Hola, soy Badaraco del colectivo La Cantera. Y envío un saludo afectuoso lleno de acordes bolivarianos, notas socialistas y canciones de revolución a través de esta señal Alba Ciudad 96.3 FM, vitrina maravillosa antipayola y de apertura cultural para el pueblo. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Encontrarnos es... mirarnos, reconocernos, repensarnos, querernos, compartirnos, reinventarnos, construirnos un mundo justo, libre, sin dominación ni opresión. El mundo en el que merecemos vivir. Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Derechos humanos, cultura y vivir bien. Gobierno Bolivariano. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, le recordamos a todas las usuarias y usuarios que ya mañana es la apertura del encuentro internacional Inventemos la Democracia del Siglo XXI. Derechos humanos, cultura, vivir bien. ¿Dónde va a ser esta inauguración? En la Biblioteca Nacional, al final de la Avenida Panteón. Y bueno, ¿cómo puedes acceder a tener mayor información sobre este encuentro y las otras actividades que se desarrollan en la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas? Atención con el pulgar. Ejercítenlo, el derecho, el izquierdo. Ya tienen su teléfono, están ya traqueando los dedos para la teclear en la internet. Ya están conectados en el satélite Simón Bolívar. Estamos listos. Bueno, www.bnb.gov.be. Ahí está la página de la Biblioteca Nacional, donde usted podrá apreciar los libros que estamos recomendando, responder las preguntas de bibliotecarios, los eventos, las noticias, visitas guiadas, exhibiciones y todo el acontecer del mundo del libro y de la lectura. ¿Quieren las redes sociales? Participar en las redes sociales. El Facebook. Facebook, como usted quiera. Biblioteca Nacional de Venezuela. El Twitter, @biblionacional. También le recomendamos La Revolución a Diario. El diario Ciudad Caracas, todos los miércoles, tiene una sección especial titulada La Biblioteca y su Gente. El día de hoy sale un artículo sobre la biblioteca pública Mercedes Sandoval, en Coche, cerca del mercado, en las residencias de Venezuela, ahí cerquita de la estación del metro de Coche. Les recomiendo que tengan esa lectura, además que es un periódico de distribución gratuita, usted los lee, lo dobla y se lo da al vecino, se lo da al compañero de trabajo, al amigo del carrito, a la amiga del metro, para que circule, y toda la información que viene en este diario de circulación gratuita Revolución a Diario, Ciudad Caracas, llegue a la mayoría de los venezolanos y venezolanas. La biblioteca y su gente, y hoy está el artículo dedicado a la Biblioteca Pública Mercedes Sandoval de Coche. Repetimos los puntos de contacto: www.bmb.gov.be, el Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, el Twitter Biblio Nacional. Ahí estarás en contacto permanente con la biblioteca y su gente. ¿Qué actividades tenemos para mañana? Bueno, mañana hay múltiples actividades y usted puede escoger la que más le llame su atención. Eso sí, a las 9 de la mañana hay la inauguración con una conferencia magistral titulada La Vena Viva de la Historia por Juan Antonio Calzadilla Riaza, venezolano, en homenaje a Eduardo Galeano. Seguidamente a las 2 de la tarde tenemos tres actividades en la Sala Planchar de la Biblioteca Nacional: La Ciencia Útil, Conocimiento Productivo, con Jorge Veraza de México, Liliana Núñez de Cuba, Sandra Moreno de Venezuela, Guillermo Barreto de Venezuela, Esteban Emilio Monzoyi, Venezuela. Al igual, a la misma hora, 2 de la tarde, pero en la Sala Juan Bautista Plaza, Producción Cultural y Movilización Social, con Luis Brito García, Abel Prieto, Vicente Cito Lema, Fermín Buruguza, Julio Peña, Diana Reches, El Mundo Aray. A las 2 de la tarde también en la sala Luis Barrios Cruz, del piso 4, Ciudades en Disputa entre el Capital y la Gente. A las 2 de la tarde en el Cuerpo de los Servicios de Atención al Público de la Biblioteca Nacional, Procesos Productivos y Economía para la Vida. Ya a las 3 de la tarde, Conocimiento y Cuerpo o Territorios para la Soberanía, en la Sala Manuel Segundo Sánchez. También a las 3 de la tarde, en el Archivo Audiovisual de Venezuela, Multipolaridad, Claves e Intercambio Sur-Sur. Y ya también, para finalizar, a las 3, en la Sala Hugo Chávez, Educación Liberadora, Pedagogía Transformadora. Y bueno, ya para el 29 de mayo les podemos recomendar que a través de la página de la Biblioteca Nacional, la www.bnb.gov.be, o a través de la página de Alba Ciudad, la página web también del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ahí usted puede accesar a toda la información y a toda la programación que estará destinada para estos tres días de discusión, de encuentro, de conversatorio, de intercambio de saberes, de planificación estratégica sobre el concepto de democracia del siglo XXI, derechos humanos, cultura y buen vivir. Por lo pronto les invitamos también es que compartan esta música de Gente de Zona, Isaac Delgado, una música muy conocida por todos ustedes. El título se lo digo después que termine, porque creo que la mayoría ya lo conoces, porque se la pasan bailando. Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. En un silencio tu mirada dice mil palabras, la noche es larga y te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando. Cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más. yo estoy en otra dimensión. Estoy en otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte ni sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, con mi buena anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Con tu filosofía mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo. Y una noche loca, ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. ¿Sabías que es lo que se está planificando para los días 8, 9, 10 de julio? ¿No lo sabes? ¿Estarías interesado en participar en algo? Todo esto está en el marco del aniversario de los 182, aniversario de los 182 años. Yo no sé qué me comí yo hoy. Ay, Iván. En el marco de la celebración de los 182 años de la Biblioteca Nacional. Un 13 de julio de 1833, por decreto, fue creada la Biblioteca Nacional. Por supuesto, hay historiadores, historiadoras, hay gente que ha venido documentándose, investigadores, investigadoras, que difieren de esta fecha, pues consideran que si bien hubo este decreto de creación de la Biblioteca Nacional, con Narvarte, quien era el vicepresidente en aquel entonces, hubo un decreto que lo derogó, hubo otro decreto que la creó, después hubo otro decreto, en fin, hay todavía algunos dolientes que creen que se debe celebrar es el 27 de julio y que no tiene 182 años, sino que el instituto fue creado en el año 1977. Bueno, fue creado el Instituto Autónomo en 1977, pero el concepto de Biblioteca Nacional ya venía desde inclusive mucho antes de 1833. Tendríamos que remontarnos por allá por la época donde un grupo de jóvenes tomó la decisión de libertad para los pueblos, no solo de Venezuela, sino los pueblos de nuestra América. Entre ellos Bolívar, entre ellos ya comandado por Francisco de Miranda, entre ellos jóvenes como José Félix Rivas, luego se le suma Antonio José de Sucre y tantos otros y otras. Luisa Cáceres participando, viendo su gente cayendo en la inmigración oriente y luego su esposo preso y ella, bueno, el esposo lo estaban buscando y la meten ella presa y tal. Dio a luz en la cárcel allá en Santana, estado de Esparta. Entonces, bueno, desde esa época, 1810, ya se venía pensando en la creación de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Para nosotros, la historia venció el mito y son 182 años. Por eso, un grupo bastante numeroso de compañeros y compañeras de trabajo vienen dedicándole gran esfuerzo en la planificación de actividades que se van a desarrollar en el marco de esta celebración aniversaria. Por eso les digo, estén pendientes, visiten la página de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be. O simplemente cualquier buscador que usted tenga de su preferencia, pone Biblioteca Nacional de Venezuela. Y ahí, bueno, puede accesar a toda la información y ve algunas cosas que son bien interesantes. Ya a partir de la semana que viene, vamos con todo en lo que es la promoción y la difusión de este encuentro, que al final tiene que ver con el libro, la lectura y la escritura, porque somos constructores de identidad patrimonial. Entonces, ¿quieres saber algo más? Repito, el Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, el Twitter, Biblio Nacional. O porque no te llegas a cualquier espacio de la Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador, al final de la Avenida Panteón, al lado del Panteón Nacional, o a cualquier biblioteca pública del área metropolitana de Caracas o de todo el territorio nacional y pregunta qué actividades se están pensando para celebrar los 182 años de la Biblioteca Nacional, en especial los días 8, 9 y 10 de julio. 182 años. Y por cierto, a propósito del encuentro también que comienza mañana, el encuentro internacional, invitemos e inventemos la democracia del siglo XXI, derechos humanos, cultura y vivir bien. Hay un conjunto de valores que son esenciales para la vida en familia y en comunidad. Y estos valores forman parte esencial del vivir bien. Y les recomiendo que en las redes bibliotecas públicas, en la librería del sur, pregunten por el libro Valores Esenciales para la Vida en Familia y en Comunidad, de José Gregorio Bello Porras, la Biblioteca Básica Temática. Ahí hay un conjunto de valores que están disgregados y están con su significante, ¿no? Entre ellos la solidaridad. En ocasiones las palabras pierden su significado por el uso indiscriminado que le damos. A pesar de la enorme frecuencia con que la usamos, la palabra solidaridad, sin embargo, aún mantiene su sentido primordial. La solidaridad es colocarse en el lugar del otro, sentir lo que él sentiría y regresar a nuestro lugar para actuar en consecuencia. Esto no es nada complicado, aunque parezca. Ponte en el lugar del otro, pero actúa desde donde tú estás, como tú. El resultado es la solidaridad. El acto de solidaridad es desprendimiento y generoso. Acudimos a la ayuda del otro simplemente porque ese otro individuo es un ser humano, o ese pueblo, un pueblo de semejantes. Aunque la solidaridad comienza y se aprende en casa, es en el campo de nuestras relaciones con quienes no son nuestra familia, nuestros allegados, donde se demuestra. Por ejemplo, es más fácil ayudar a nuestra madre que a alguien desconocido. Con nuestra madre, el acto de cooperación es consecuencia del afecto materno filial, pero con un desconocido es real solidaridad. Traduce el afecto por la humanidad, el desprendimiento y la generosidad. La solidaridad es fruto de la conciencia de quienes somos, seres humanos que compartimos un mismo espacio y un mismo tiempo. Compartimos hasta el aire que respiramos, sin distingos. En consecuencia, podemos compartir nuestras propias acciones y nuestros bienes con quien está a nuestro lado y lo necesite. Más aún, con aquellos quienes están más distantes, el acto de solidaridad se hace mayor. La solidaridad se demuestra generalmente en momentos difíciles, en las ocasiones festivas, en los triunfos, tal vez demostremos otros sentimientos. Pero la solidaridad es prestar apoyo a quien lo necesite por el solo hecho que lo necesite. La solidaridad es un valor que complementa otros como la generosidad y el amor a la humanidad. Con su ejercicio, crecemos como personas humanas. Valores esenciales para la vida en familia y en comunidad. Bueno, usuarios y usuarias, ya hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, que se transmite todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Simplemente les recordamos que estén pendientes de todas las actividades que se desarrollan en la Biblioteca Nacional a través de sus redes sociales, el Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, el Twitter, que cada día crece la mayor cantidad de gente que nos sigue, es Biblio Nacional. La página de internet, página web de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be. Allí estaremos dispuestos y dispuestas a atenderlos. Recuerden, mañana a partir de las 9 de la mañana, grandes eventos que se desarrollan en el marco del Encuentro Internacional Inventemos la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y el Vivir Bien. Se les quiere y de gratis con ustedes estuvo Vladimir Quintana y en los controles Iván MacGregor. Bueno, y después de ese grito aquí de la gente que está en el estudio saludando porque nos vamos, porque estuvo bueno el programa, nos despedimos con una pieza musical, inspiración de... Se me olvidó el nombre. Drick Marai. Ese mismo. Y tu mente, agua, cuna de curación, que limpia mi mente en la meditación, la que mantiene viva toda la creación, un elemento firme para la inspiración. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. El equilibrio en mi diversión, siento gravedad cero cuando de ti me separo y a mi alma correr desde los pies a los brazos. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Montaña mística allá en lo alto, y si deslizo sobre ti, tú me das la mano. Haces que mi cuerpo y mi mente se mantengan sanos, siempre tocando el cielo, las nubes atravesando. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente.